Reclamo divino. Humanidad, me presentáis vuestra hambre de paz, a lo cual os digo que el hombre que no ama no puede tener paz. He escuchado vuestras plegarias en las que decís, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Mas no habéis comprendido que la buena voluntad sólo puede provenir de la inclinación al bien y a la justicia, que son frutos del amor. ¿No os habéis cansado de tanto caminar? ¿No os ha agobiado el peso de vuestra restitución? ¿No os ha hastiado tanto dolor que habéis apurado? ¿Es tanta vuestra familiaridad con el dolor que ya os habéis hecho insensibles? ¿Ya no sentís amor por vuestro padre ni por vuestros hermanos? Habéis penetrado en un profundo letargo y sois indiferentes a todo sentimiento elevado. Vivís una vida vertiginosa e inhumana y habéis olvidado vuestros deberes espirituales. Ved que ya resulta pequeña la tierra para contener tanto dolor humano. Ayer le parecía al hombre un valle sin fin este planeta. Ahora lo ha conquistado y lo ha poblado. Yo di al hombre por morada este mundo diciéndole, creced y multiplicaos, y henchid la tierra. Y en verdad, que ha henchido la tierra, mas lo ha hecho con el pecado y el dolor. Este mundo que debiera ser el hogar de una sola familia que abarcara a toda la humanidad, es manzana de discordia y motivo de absurdas ambiciones, traiciones y guerra, dejando que su corazón se envenene con la rebeldía, la amargura, el materialismo y la inconformidad. Humanidad, si todo lo que habéis dedicado a fomentar guerras sangrientas lo hubieses dedicado a ejecutar obras humanitarias, vuestra existencia estaría llena de las bendiciones del Padre. Pero el hombre ha venido utilizando las riquezas que ha acumulado en sembrar la destrucción, el dolor y la muerte. ¿Qué no presentís el ambiente de lucha? ¿Nada os revela vuestro espíritu? Oíd las voces de la naturaleza y observad el curso de los elementos. Penetrad en el corazón de vuestros hermanos y encontraréis que todo os habla del caos. Si es la mente humana, sólo concibe armas para la destrucción. Si es el corazón, no da albergue a sentimientos de fraternidad y sí al odio. La salud no existe en un solo cuerpo. Todos se encuentran contaminados de la enfermedad y de la peste. Los niños nacen con una carga de dolor. Los padres desconocen a sus hijos y los hijos a sus padres. Los esposos se separan. Las mujeres pierden su virtud sin darle valor alguno. Los hombres profanan lo más sagrado. Las religiones se desconocen y se desgarran entre sí. Y los vicios toman fuerza entre los hombres. Mientras mi palabra, con un dulce reclamo, os despierta, os invita a la regeneración y a que os liberéis de perecer en ese mar tempestuoso de pruebas y amarguras. Y ahora que he vuelto, ¿qué es lo que encuentro? La mentira y el egoísmo han sustituido a la verdad y a la caridad. La soberbia y la vanidad en vez de mansedumbre y humildad. La idolatría, el fanatismo y la ignorancia en vez de luz, elevación y espiritualidad. El lucro y la profanación donde sólo debería existir el celo y la rectitud. El odio y la guerra desatada entre hermanos, han sustituido a la fraternidad, la paz y el amor. Encuentro las bajas pasiones en su pleno desarrollo, y os digo: destruid la Sodoma y Gomorra de este tiempo. No dejéis que vuestro corazón se familiarice con sus pecados, ni imitéis a sus moradores. ¿Sabéis cómo encuentro a los pueblos de este mundo? Decepcionados y desengañados los hombres. Ya nadie le pide a otro, porque sabe que su mano se encuentra vacía y no ha de alcanzar nada de su caridad. Ahora impera el materialismo, y de todo lo que es bueno y elevado, solo ha quedado un reflejo muy débil de luz. Hoy, los pueblos comen las migajas de la mesa de los reyes y señores, mientras éstos se enriquecen acumulando el pan de sus siervos y vasallos. ¿En dónde está la fraternidad que he enseñado a los hombres? No existe en la tierra, porque a tiempo dejasteis que la cizaña creciese entre el trigo. Abunda el desamor entre los hombres, así como la discordia. No se han reconocido como hermanos en Dios, y sin embargo dicen reconocerme y hasta amarme. Sólo la espiritualidad salvará de su caos a esta humanidad. No esperéis otra solución. Oh pueblos y naciones de la tierra, podéis hacer tratados de paz, pero mientras esa paz no tenga por base la luz de la conciencia, seréis necios, porque estaréis edificando sobre arena. Contemplad a la humanidad ocupada en destruirse y odiarse, en arrebatarse el poder unos a otros sin detenerse ante el crimen, el hurto o la traición. Ahí tenéis a los hombres que por millones sucumben víctimas de sus semejantes y otros que perecen bajo el efecto del vicio. ¿Hay luz en ello? ¿Habla el espíritu que en ellos existe? Lo que hay es tiniebla y dolor, resultado del abuso del don del libre albedrío y de no escuchar la voz interior de la conciencia, de no mirar la luz de esa chispa de Dios que todos lleváis en vuestro ser y que es el destello divino al que llamáis conciencia. Os miráis como extraños, viviendo bajo un mismo techo. Ahora, a pesar del adelanto de vuestra civilización, os habéis alejado cada vez más de la naturaleza material, así como también de lo espiritual, de lo puro, de lo que es de Dios. ¿Sois actualmente hombres más evolucionados? ¿Por qué no lo demostráis con las obras de vuestro espíritu? ¿Acaso creéis que esta vida es eterna, o acaso pensáis que sólo debéis de evolucionar por medio de la ciencia humana? ¿No creéis que la división de la humanidad en pueblos y razas es algo primitivo? ¿No meditáis que si el adelanto en vuestra civilización, de la que tanto os enorgullecéis, fuese verdadera, no estaría aún imperando la ley de la fuerza y la maldad, sino que estarían regidos todos los actos de vuestra vida por la ley de la conciencia? De generación en generación y de tiempo en tiempo, los hombres se han venido apartando de las leyes divinas. Con ello se determinó un atraso en el orden espiritual. ¿Qué hicisteis de mi palabra, de mis ejemplos y de mi doctrina que os di en aquel tiempo? Cristiana se nombra una gran parte de esta humanidad, sin saber siquiera lo que significa la palabra Cristo, ni conocer su doctrina. El maestro del amor y de la paz. os ha estremecido con su palabra, llena de ternura pero también de justicia. Porque si siempre os hablase con mansedumbre, mi obra no sería completa. A veces soy brisa de primavera que acaricia, y a veces vendaval de otoño que azota. Y es que por momentos os sentís demasiado grandes, os sentís amados y admirados, y en verdad sois vanidosos, egoístas y crueles. No conocéis vuestra miseria, que sólo yo os he venido a descubrir para que contempléis vuestra pequeñez. Os asombráis de que os hable así, y pensáis que soy estricto y exigente con vosotros, a lo cual os digo que vuestro espíritu evolucionado debe ofrecerme una cosecha mejor de la que hoy me hacéis presente. Mi paz sea con vosotros.